FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Cetera. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono, 2150-7456. Celular, 11-5012-3589. Twitter, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro. Buenos días, emisión 635. Escuchábamos al principio del programa la música inconfundible del maestro Osvaldo Pugliese, quien partió un día como hoy, y a Hugo Yasky, el secretario general de la CTA y presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, Hugo Yasky, en la segunda jornada del Congreso Mundial de la Internacional de la Educación en Bangkok, en defensa de la educación pública, de los derechos humanos y la solidaridad internacional. De un tema que venimos hablando hace mucho tiempo en el programa, no a la privatización y mercantilización de la educación. Vamos a escuchar a Sonia Lesso, la secretaria general de Cetera, que es miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación. Ella disertó en el Congreso y acá nos deja su mensaje. Bueno, estamos en una nueva sesión del Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, con debates muy importantes sobre derechos humanos, sobre la profesión docente, sobre la no discriminación, sobre la mercantilización y comercialización de la educación. Aquí están representados todos los países miembros de la Internacional de la Educación, casi 2.000 participantes de todo el mundo. se ha expresado también la solidaridad con los maestros que luchan en cada uno de los países, con los que están sufriendo cárceles, amenazas, persecuciones. Ha estado aquí también la voz de América Latina planteando el no a los presos políticos, no a la persecución de los luchadores sociales y también exigiendo desde este Congreso Mundial de la Internacional de la Educación Lula Libre. Así que es una experiencia muy, pero muy conmovedora tener diálogos con maestros y profesores, maestras y profesoras de todo el mundo e intercambiar las experiencias. Y Sonia D'Alesso, secretaria general de CETERA. Nosotros traer nuestro aporte como Internacional de la Educación para América Latina. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Maestros militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. Juan Carlos Beraustegui. En la década del 70 se radicó en Córdoba. Fue secuestrado en esta ciudad, en el barrio General Paz. Tenía 30 años cuando fue visto por última vez el 25 de julio de 1977. Ese mismo día es secuestrada en su domicilio en el barrio Providencia, San Pedro Jujuy, Eva Delicia Garrido de Juárez. Canto Maestro recuerda a Juan Carlos Beraustegui y Eva Delicia Garrido de Juárez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. El 2 de agosto, el viernes de la semana que viene, se cumple un año de la trágica muerte de Sandra Calamano, la vicedirectora, y Rubén Rodríguez, el auxiliar de la Escuela 49 de Moreno. María Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEBA, nos dice esto. Faltan muy pocos días para que se cumpla un año sin justicia, un año sin Sandra y sin Rubén. Se declaró en el Consejo Deliberante de Moreno, que el día 2 de agosto es el día de las escuelas dignas y seguras. Muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, a partir de iniciativa de los compañeros del SUTEBA y de las comunidades educativas, también han tomado en los consejos deliberantes el mismo camino. Así que celebramos que esta iniciativa que partió de Moreno comience a transitar cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires y los consejos deliberantes también se apropien y tomen la decisión de votar que ese día todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires vamos a recordar a Sandra y Rubén diciendo escuelas dignas y seguras. Era María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Notas de recreo. Jazz por argentinos. Rubén López Furtz. Nació en Buenos Aires el 26 de julio de 1937. El mundo artístico lo bautizó Babi López Furtz. Desde los 5 años estudió música y piano. En 1951 se presentó por primera vez en público en el Hot Club de Buenos Aires, integrando los Hot Hammers. Luego integró los Picking Up Timers. Desde 1962 y durante 19 años mantuvo el trío de Rubén López Furtz junto a Jorge González en contrabajo. Para mí es uno de los dos músicos más importantes de la historia de jazz aquí en la Argentina. No solo como pianista, como músico así en general. Era un tipo que, imagínate algo, es inhumano. Jamás se equivocó una nota, nunca en su vida. Y Néstor Astarita en batería. Puede haber muchos pianistas, pero Babi López Furtz es uno solo. Es decir, Babi realmente era un tipo anormal. Siempre tejía las frases de los temas de una manera incomparable. Y también tocaba la guitarra. Si es que Gato siempre tocaba con él y le fascinaba. Ha participado en jam session, en recitales con prestigiosos músicos, entre los que nombraremos a John Lewis, Joe Newman, Roberto Fat Fernández, Louis Armstrong. Asimismo, ha trabajado en la banda de sonido de largometrajes como Espérame Mucho, Asesinato en el Senado de la Nación y El Faro. Entre sus placas discográficas de destacarse tuvo realizado junto a Jorge Navarro, con quien compartió un memorable dúo de pianos durante más de 5 años. Empezá vos, no, bueno, empiezo yo el próximo tema, no, el anterior empezaste vos, en este empiezo yo, y ese era todo el ensayo. Rubén Babi López Furtz se fue de gira el 25 de julio del año 2000. Había mucha música de película en la época que las películas americanas tenían, no música de jazz, pero música americana, que eso me fue llevando poco a poco al jazz. Es lo único que se me ocurre. Muchas veces me pregunto, habiendo vivido y habiendo nacido, he estado toda la vida en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué yo toco jazz? Es un poco una incógnita. Babi López Furtz. Notas de recreo. Ahora es jazz. este pequeño homenaje que realizamos a este gran músico argentino, Babi López Furs, y las charlas que mantuvimos con el contrabajista Jorge Negro González, el gran baterista Néstor Astarita y Jorge Navarro, el gran pianista, tres músicos que compartieron con este excepcional artista Babi López Furs en Notas de Recreo. Argentina. Hubo una jornada de comunicación de política digital y tecnologías de esta red de redes por el derecho a la comunicación y fue este sábado 20 de julio. Estuvo Alejandro de Michelis conversando con algunos de los disertantes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con Fernanda Ruiz, docente de comunicación y bueno, una de las exponentes en Mueve Argentina en esta jornada de comunicación. Bueno, muy interesante, muy lindo todo lo que han mostrado, muy preocupante. Pero yo quería que me contaras una parte de tu exposición, la parte donde América Latina o la derecha toma estas herramientas a beneficio, obviamente, de su proyecto político y de ahí esta jornada. Bueno, lo que comentábamos es que nosotros en 2016, después de la derrota electoral del final del 2015, nos propusimos hacer un diagnóstico de la situación político-comunicacional en la Argentina, tanto de lo que después fue el gobierno, o sea, del PRO, de Cambiemos, y de nuestra propia comunicación. Un análisis no autoflagelante, pero sí autocrítico, porque viste que se comentó muchísimo al respecto de fallamos en la comunicación. Bueno, empezamos a poder diagnosticar cuáles fueron nuestras fortalezas y cuáles fueron nuestras debilidades para poder aprender de la experiencia y que no nos vuelva a ocurrir. Entonces empezamos a estudiar a la maquinaria de producción de subjetividad del neoliberalismo, que por supuesto no solo actúa en la Argentina. Habrás escuchado todo el tema de Cambridge Analytica y todo lo que significa la manipulación de datos y de información de las personas para hacerles llegar un mensaje que les es absolutamente pertinente y empático porque conocen mucho a las personas a las cuales están hablando, una por una, a través de mecanismos de lo que se llama la nanosegmentación. Sí, me asombró mucho. Ya lo había escuchado, lo leí y todo. Bueno, lo de Bolsonaro, ¿no? Una marcha de mujeres ante las elecciones multitudinaria y cómo por medio de mensajes de WhatsApp dieron vuelta todo ese movimiento feminista y de derecho de mujeres y el 11% más de mujeres después termina votando a Bolsonaro. Eso para nosotros fue un indicador muy importante a considerar porque por nuestra historia política, nuestra tradición política, entendemos como lo que es un gran éxito político llenar las calles de militancia. Lo que no habíamos sabido considerar es que, además de dar la disputa por las calles, en simultáneo tenemos que dar la disputa por la representación de lo que ahí estamos haciendo. Acá tuvimos el caso de las marchas de mujeres que fueron reprimidas, también en Argentina, no solo en Brasil. Después las marchas por Santiago Maldonado, pidiendo en primer lugar aparición con vida de Santiago Maldonado y después pidiendo justicia por Santiago Maldonado, y que los medios de comunicación digan que fuimos a romper las calles o a pintar paredes o a ensuciar la ciudad. Cuando se supo que eran servicios después, la mayoría. Claro, operaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que entender que la disputa política de esta etapa histórica hay que darla en simultáneo en las dos territorialidades? En la territorialidad material de nuestros cuerpos en las calles, cantando y reivindicando y pidiendo por nuestros derechos, y al mismo tiempo tomando la palabra en la territorialidad digital, donde es la principal fábrica de subjetividad de la etapa histórica que vivimos. ¿Qué es MUEVE? MUEVE es un proyecto, es una red de redes de comunicación política digital y tecnologías de militancias, de las más diversas, militancias políticas, sindicales, de organizaciones de arte, universitarias, de otras instituciones educativas, sindicales, organizaciones que hacen comunicación política y que necesitamos formar nuestras militancias en cómo hacerla para disputar sentido ahí. A mí me gusta mucho una mención de Gramsci sobre qué es la cultura, bueno, un espacio de lucha por la apropiación del sentido. Creemos que Internet es hoy, por excelencia, el espacio de lucha por la apropiación del sentido en el cual tenemos que ir a hacer política, tenemos que saber hacerlo. Para ser militantes hoy, tenemos que saber militar ese territorio también. Fernanda Ruiz, de MUEVE, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Para algunos, la experiencia es como las luces de la popa de un barco. Iluminan solo el camino que queda a la espalda. Para medirte, observa si avanzás o das vueltas sobre ti mismo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La fantasía no es otra cosa que un modo de memoria, emancipado del orden del tiempo. Samuel Colerid. Palabras maestras. Cuidado, Julieta, estás acumulando sombras en los vidrios de tu ventana sin cancel. Sospecha, Julieta, que si el amor visita a una muchacha, lo hace cambiándose la piel. Femenino descubriendo el sol, escucha. No mires, Julieta, cuando el amor inventa laberintos, alguien se tiene que perder. Y con esta hermosa canción interpretada por los Super Ratones, con música de Lito Nevia y con la letra de Mirta de Filpo, una poeta, música y letrista, había nacido el 11 de agosto de 1944 en Córdoba. Grabó un único disco, Canciones para Perdedores. Participó en los discos, podemos nombrar Muerte en la Catedral, en Melopea, y este es un hermoso tema, La Ventana sin Cancel, Mirta de Filpo. Despeinarás

¿Qué decir de este maestro, un músico, un compositor y además alguien que es ejemplo para todos nosotros? Osvaldo Pugliese. ¿Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala y veo a los otros que están en un negocio laboral y veo a los otros que están barriendo la calle? ¿Con qué ventaja? Si no me siento igual, un laborante como cualquiera. Canto maestro. Vamos a escuchar a la representante de España en el Congreso Mundial de la Educación, Cookie Vera, y sus palabras. En primer lugar, un saludo solidario a todo el plenario y en nombre de los sindicatos de España, SECO, de mis compañeros y mis compañeras de la UGT, de FECIF y de ESTES, queremos felicitar al secretario general por el informe que ha presentado, al igual que a todo el equipo que trabaja en la Internacional de la Educación, en las diferentes secretarías y departamentos, en la puesta en marcha de diferentes campañas globales y eventos a los que hemos asistido en los últimos tiempos. Coincidimos con el secretario general en grandes ejes que ha planteado en su informe. Es prioritario seguir en la lucha y en la defensa de la democracia. Tenemos un monstruo que está recorriendo muchos países, Europa entre ellos, que son las políticas neoliberales y las políticas de ultraderecha. Y nuestra lucha se tiene que intensificar en las calles. Es fundamental seguir luchando contra la privatización y la mercantilización de la educación. La educación es un derecho y no tenemos por qué pagar por ese derecho. La escuela pública, una escuela inclusiva, en equidad y en igualdad de oportunidades, es nuestra defensa. Y ante eso vamos a seguir peleando en las calles. Pero también vamos a seguir peleando por la defensa de los derechos humanos. No podemos permitir que compañeros y compañeras de Turquía o de Bahrein, cuando salgan a la calle con una pancarta para defender las condiciones laborales o la escuela pública, sufran de agresiones o vayan a prisión. No, esa no es nuestra filosofía. Y vamos a seguir defendiendo los derechos humanos, la justicia social. Y vamos a seguir defendiendo, porque aquí hay más de 425 sindicatos afiliados a la Internacional, las condiciones laborales del conjunto de todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Felicitar en ese sentido que por primera vez hemos tenido una conferencia en la que se ha puesto en relieve cuál es la importancia del personal del servicio de apoyo y educativo en los centros. Compañeros y compañeras, sabemos que el camino que queda es difícil, tenemos muchos retos todavía por conseguir, pero juntos, juntos podemos seguir avanzando. Hay una frase que a mí siempre me gustó, que es: si los derechos tú no los peleas, los vas a perder. Por eso, un abrazo solidario a todos los pueblos de América Latina en su lucha por la paz, en su lucha ante las amenazas que los gobiernos de derecha están realizando. ¡Viva Lula, Lula libre! Y un saludo, ¡viva el sindicalismo internacional y la solidaridad internacional! Era Cookie Vera, representante docente de España en el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación que se está realizando en Bangkok. Imagínate un candombe donde toque todo el mundo, en donde no importe el nombre del que arrime su tambor. Gramillero, un ministro replicando, un escribano escobero y con el chico un senador. ¿Qué presidente, nada menos que a Gardel. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Imagina una invasión de música al parlamento. Imagina que de música todos pidieran aumento. Imagínatelo a Lennon imaginándose que no existen las fronteras. Imagínatelo, Che. Imagínate la música en el poder. Imagínatelo, mijo. Imagínatelo bien. ¿Qué sería de un lugar? ¿Qué sería de un país? Imagínate presidente, nada menos que a Gardel. Larisa Kesbar, militante de la comunicación popular y secretaria académica de la carrera de comunicación. Bueno, ¿qué es toda esta movida? Un análisis. Bueno, me parece una movida muy interesante. Recién terminamos de escuchar la presentación. Parece muy interesante porque no es tanto un debate, como a veces ocurre, diletante acerca de la comunicación o los grandes temas de la comunicación, sino que está focalizando en un objetivo muy concreto, muy puntual, muy estratégico, muy urgente, muy importante, que es qué estrategias nos damos desde las militancias del campo nacional y popular para poder incidir en los territorios comunicacionales, no solo en los territorios de las organizaciones, de las calles, de los barrios, para efectivamente en las elecciones de octubre poder sacar a la derecha del gobierno y poder recuperar desde el frente de todos, el frente de todes, el gobierno nacional. Canto Maestro. Por una comunicación democrática y soberana en Argentina. Ante la emergencia en el sistema de medios, la coalición por una comunicación democrática se pone en marcha. En julio, foros en todo el país para debatir como pueblo la importancia de la democracia y la soberanía en la comunicación. Se pone en marcha. Más de 10 foros ya tienen fecha en Jujuy, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para más información, búscanos en www.coalición.org.ar. Diego Charas, bueno, este encuentro de comunicación, la importancia que tiene. Lo que siempre decimos es que no se puede pensar la política sin pensar la comunicación o la comunicación como parte constitutiva de la política. En ese sentido, este encuentro viene a recorrer un poco ese itinerario, a reflexionar sobre él y a pensarnos como actores políticos y como actores comunicacionales. Así que, bueno, en un contexto de mucha intensidad, en un proceso electoral que está ya en curso, así que, bueno, para aportar todo lo que se pueda. ¿Y qué herramientas últimamente la derecha en Latinoamérica, Macri y Bolsonaro, han utilizado en comunicación? ¿Nuevas herramientas? Bueno, hay herramientas que son nuevas, algunas son herramientas viejas que se vuelven a poner en funcionamiento. Esto de confundir al electorado, de apelar a la emocionalidad, apelar al odio, a la indignación, muchas veces con noticias parciales, otras veces con noticias directamente falsas, no es algo estrictamente nuevo, pero se pone como novedad porque las redes sociales sociales permiten llegar en un tiempo muy veloz a muchísima gente, y esto produce un impacto en la agenda, impacto en los modos de procesar la información. Así que eso requiere esfuerzos también desde todo el resto de los actores para poder hablar. No hay que enloquecerse con ello. Normalmente este tipo de informaciones ratifican algunas cosas que la gente ya piensa, entonces muchas veces quienes son más permeables a ese tipo de informaciones son aquellos que están lejos de nuestros votos. No hay que desesperarse, sí hay que trabajar mucho y escuchar mucho a nuestros interlocutores, a nuestros compañeros, a nuestros conciudadanos y conciudadanas, escuchar, hacerse cargo de los errores cuando los hubo y pensar para adelante que todo va a ser mucho mejor. ¿Quiénes participan de esta movida de MUEVE? Bueno, MUEVE tiene un objetivo prioritario, que es poner en vinculación el diálogo entre la política, la comunicación y la tecnología, con lo cual la gran mayor cantidad son militantes, pero militantes de estos frentes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de un frente político, un frente comunicacional, un frente tecnológico, en un diálogo entre sí que esperemos que sea muy productivo. Diego Char, gracias. Canto Maestro. Altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados, y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, colores, colores, a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. No pretenden glorias ni laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles, experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse, sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse, nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Poetas, poetas, poetas, como si fueran cometas, cometas, cometas, en un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, viromes, viromes, desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no, lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlos en Montevideo. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Hojas al, hojas viento. Al viento. Hojas mustias y sombrías. Ya las ramas que adornaron tristemente se doblaron. Allá van, sí, sí, desprendidas por las ráfagas de otoño, sin que dejen un retoño en su tránsito fugaz. Pobres hojas esparcidas por el viento arrebatadas, de las vegas encantadas a que dieron sombra y paz. Carlos Guido Spano. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Canto Maestro. Recordarla, esa huella que deja sobre cada uno de nosotros la emoción de haber tenido en nuestra historia mujeres así. Yo no quise ni quiero nada para mí. ¿Qué me pasa? No puedo ver a nadie y veo claramente los campos de los toldos, la luna de Junín. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué hora es? Para mí, Evita es el reloj que estaba en mi casa de toda la vida, parado en las 20 y 25, desde que soy chiquita. Eso era Evita, una santa que había dignificado al pueblo argentino. Estoy cansada. Llamen a Juan. Tengo frío. Evita, la banderada de los humildes. Esta mujer tan vigente, tan viva, sigue transitando la historia argentina, no como una observadora de la realidad, como una más. Evita fue, es y será la mujer de la historia que más ha influido en el corazón del pueblo argentino. Esa influencia descomunal fue a fuerza de militancia, de compromiso, de dejar todo por acompañar al general Perón en el derrotero de devolver la dignidad a los nadies, a los olvidados de la historia. No fueron palabras ni gestos componedores ni diplomáticos, fueron gestos y palabras de hierro, del hierro que se necesita para sacar privilegios a los poderosos y entregar dignidad a los humildes. Evita fue la mujer que luchó hasta el último aliento por los desposeídos, por aquellos que jamás habían conocido días de felicidad. Pospuso siempre su interés personal por el interés de la patria. De ella siempre se rescató la frase: donde hay una necesidad, existe un derecho. Frase que resume su infatigable e inclaudicable defensa de los derechos postergados y que le valieron el odio de las clases dominantes. Hoy, Evita sigue viva en todos los que queremos una patria más justa, más solidaria, más humana. Hoy, seguimos su ejemplo. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Evita es la confirmación de que existen principios. Evita es todo. Evita fue la justicia social en persona. Eso fue Evita. Estoy linda. Los efectos de lograr la igualdad. Llevó esa bandera adelante junto con Juan Perón. No se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. ¿Sos vos, Juan? Quiero decirte, te he amado locamente, general. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Volveré. Prolongaré mi amor y fe. Renaceré de padres a hijos, de abuelos a nietos, de voz en voz. Regresaré. Esa será mi lucha, mi única gloria. Reviviré. Seré de cada uno de los hombres.